Será mejor que te vayas. Ya hemos bebido bastante, la noche se ha puesto fría y llegó la melancolía. Y no me mires tan raro, que parezca mentira, el aire que hoy se respira me está saliendo muy caro. Tanto me hubiera gustado alargar este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado, pero es tan inevitable que venga a mi cabeza pasajes de mi pasado. Estoy muriéndome en vida, tratando de hacer en pedazos la imagen que traigo dentro. Si me pierdo en tus brazos, voy a pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve envuelta. Mejor algún día que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. ¡Cumbia! A lo mejor algún día que volvamos a encontrarnos.